¡Pa luego! You ain't been blue. Y es que este "pa luego" es diferente a los demás, ya que, bueno, pues como en anteriores programas, pues por pérdida de tiempo tampoco, pues porque no nos dio tiempo, no tuvimos espacio temporal para incluirlo, pues hemos optado por decir, bueno, pues ya que hacemos algo, vamos a hacerlo con cierto criterio. Y nuestro criterio ha sido aunar el año 1955. Entonces, en primer lugar, pues el "pa luego" va a ser musical, va a ser mío, para sorpresa de nadie. Y luego, pues continuaremos con otro "pa luego" más cinematográfico. En este caso, como habréis podido comprobar en la sinfonía, bueno, en la melodía de entrada, que ha sido diferente, y es que era Frank Sinatra, era "Mood Indigo", que es una versión de Duke Ellington, que incluyó en el álbum In the Wee Small Hours, que se publicó en 1955. Y ahora vamos a contextualizar ese álbum. Y es que en los primeros años de los 50, la verdad es que no fueron momentos muy buenos para Sinatra. De hecho, tuvo dificultades para encontrar actuaciones e incluso contrato discográfico. Sin embargo, en 1953 parece que todos los astros se juntaron y el día 14 de marzo firmó un contrato con Capitol Records de 7 años de duración. Y es más, ese año ganó un Oscar por De aquí a la eternidad. En 1954 publicó dos discos, Swing Easy y Songs for Young Lovers, en los cuales comenzó un hecho diferencial. El joven arreglista Nelson Riddle empezaba a meter mano por ahí. Y es que este sería el que crease los arreglos para uno de los discos de desamor que quedan para la historia, sobre todo teniendo en cuenta que vienen de parte de un Frank Sinatra que previamente estaba caracterizado por su elocuencia y chasquido de dedos. In the Wee Small Hours es un trabajo triste y que se editó muy poco después de que Sinatra terminase su relación con Ava Gardner. Pues tampoco hace falta ser muy inteligente para unir la temática y la situación. Confesiones de amor, súplicas y un tema, que es el que hemos puesto, Mood Indigo, que probablemente nunca hubiésemos imaginado que pudiese sonar tan melancólico. Al principio fue lanzado en dos vinilos de 10 pulgadas, pero enseguida fue reeditado en un disco de 12 pulgadas. Un pequeño hecho que sin querer dio inicio a la era del álbum. Algo que es bastante curioso porque ahora parece que volvemos a todo lo contrario. Volvemos a los singles y es meterte en YouTube y cuesta más encontrar un disco que una canción. Y esto por el apartado musical de 1955, porque por el cinematográfico también tenemos... Vale, sí, yo solo comentar rápidamente que ayer por la tarde estuve escuchando el disco y es verdad que encima dos veces seguidas. Y porque había escuchado canciones sueltas, pero no me había puesto el álbum seguido y es verdad que... Da como bajona, pero bonita. Entonces son sentimientos encontrados. Pero bueno, vamos con el "pa luego" cinematográfico, que hemos elegido Rebelde sin causa, la película de Nicholas Ray, también evidentemente del año 1955, y que cuenta la historia de Jim Stark, interpretado por James Dean. El personaje es un inadaptado estudiante que llega a Los Ángeles y busca encajar entre sus nuevos compañeros de instituto. El personaje de Jim está siempre en crisis, a la defensiva y cargado de una tensión que termina por devorarle tanto a él como a nosotros los espectadores. Estaba constantemente haciendo frente a las estructuras de los adultos y mostrando su rebeldía, pero en el fondo también su fragilidad y sensibilidad. Todos los personajes que le acompañan a lo largo de la película, en especial Platón, protagonizado por Sal Mineo, y Judy por Natalie Wood, también están continuamente rodeados de esa tensión y preguntándose sobre su existencia y buscando un sentido para la misma. Rebelde sin causa fue el único gran éxito en taquilla de Nicholas Ray, filme que ya empezó con mal pie, pero que finalmente consiguió el presupuesto e incluso que se rodara en color y en cinemascope. Además, destacar los juegos de cámaras con movimientos muy poco convencionales para la época y utilizando una cámara subjetiva, y sobre todo los colores tan saturados que utilizan, que yo creo que si se nombra la película, lo primero que se piensa es la chaqueta roja del protagonista. Entonces hay que hablar del éxito de la película que tuvo y que aún mantiene en la actualidad, y eso está fuera de duda, pero sí es verdad que el éxito creció exponencialmente tras el inesperado fallecimiento de James Dean con tan solo 24 años en el trágico accidente de coche. Además, a menos de un mes del estreno de la película. Y como ha sucedido en tantas ocasiones, pues murió un actor, pero nació un mito, ¿no? Una leyenda, algo que frívolamente se ha mercantilizado, así como la idea de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, idea que yo personalmente no comparto. Bueno, y ya que antes has comentado en el disco de Sinatra, pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y en este caso, porque vi ayer la película, iba a decir de nuevo, pero no vamos a mentir, la vi ayer por primera vez, porque bueno, pues siempre hay una primera vez para todo. Y sí que me gustó, bueno, tampoco hay mucho más que comentar aparte de lo que ya hemos dicho, pero lo que sí que quiero hacer bastante hincapié es en estos detalles del idealismo, sobre todo del actor principal, en contraposición con el materialismo, esa búsqueda de la libertad individual y el redescubrimiento personal en una época en la que precisamente, bueno, tal como se muestra en el contexto, y aparte, pues lógicamente en 1955, en el que el marketing capitalista, ejemplificado en casos como por ejemplo el Plan Marshall, estaban a tope, era la máxima diaria. Entonces, yo creo que es una dualidad, un contraste, la verdad es que fue de lo que me quedé más con la película. Hombre, la chaqueta también, porque quieras que no, es bastante llamativa, pero lo que más me impactó pues fue eso, ese contraste de las ideas en contraposición con todo lo material de no, si nosotros ya tenemos todo, si te regalamos todo, pero no sé, la verdad es que me pareció bastante interesante.